Reporte meteorológico, viernes 8 de mayo de 2015, Tecate, chubascos, máxima de 14 grados centígrados, vientos del oeste-sudeste de 15 a 30 kilómetros por hora, 70% probabilidad de lluvia, humedad 93%, índice de ultravioleta 4 moderado, amanecer 5 y 54, puesta de la luna 9 y 47, por la noche, chubascos, mínima de 10 grados centígrados, vientos del oeste-sudeste de 15 a 30 kilómetros por hora, 70% probabilidad de lluvia, humedad 97%, atardecer 19 y 33, salida de la luna 23 y 51, rumorosa, viento con chubascos, máxima de 12 c, vientos del oeste-sudeste de 30 a 50 kilómetros por hora, 90% probabilidad de lluvia, humedad 88%, índice de V chica 4 moderado, amanecer 5 y 52, puesta de la luna 9 y 45, por la noche, chubascos a primera hora, mínima de 6 c, vientos del oeste-sudeste de 25 a 40 kilómetros por hora, 70% probabilidad de lluvia, humedad 96%, atardecer 19 y 32, salida de la luna 23 y 49.